quiero atraparlo. Me lanzo sobre ti, te tomo por entero y soy feliz así. Así te quiero. Tú eres un demonio en traje de mujer. Tú eres que me queman cada amanecer después de arrebatarme el sueño cada madrugada. Deja que Roberto te pase la mano. esos ejemplos y con tanta claridad. Me parece que mamá se va a atender con Roberto también. Deja que Roberto te toque. Y deja que te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Él tiene conocimiento con gran sabiduría para cantarle con alegría. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Él sí que tiene su H y tiene su mano santa. Enseguida que te ve, si no eres cantante, canta. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Para bailar y gozar con un sombrero de guano, hay que pasarle la mano a este rico son cubano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Pásala, pásala, pásala que pásala, pásala. La gran ciudad.

siento saboreando otros besos. Me pregunto a cada instante cómo has hecho que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo. Me estoy perdiendo en tu trampa provocante. Te estás riendo, pues ya tienes otro amante. Me voy sintiendo atrapado y sin salida, mas no te aceptaré que acabes con mi vida. Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo. Te estoy pidiendo que regreses a mi lado. Te estoy pidiendo que abandones tus caricias. Te estoy pidiendo que te llenes con las mías. Te estoy pidiendo que le digas que fallaste, que al fin de cuentas tú conmigo te quedaste. Mía, queda aún mucho tiempo, tengo las manos frías, no ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, que quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, tú te des cuenta con manos de ladrón y luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, aún nos faltan caricias, un poco de locura, un poco de conquista. Aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida. Cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida. No te quites la ropa, que quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Y luego hablar de amor con tu cintura. Luego cabalgar hacia la luna. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Quiero adivinar y no mires la hora que todo llegará. No te quites la ropa, no. Que quiero hacerlo yo, sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Y luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, no. Que quiero hacerlo yo. Cabalgar hacia la luna. No te quites la ropa. Quiero decirte que creía en tu palabra. Quiero explicarte que la vida era a tu lado. Que había puesto yo mis sueños en tus manos. Que sin dudar te seguiría, sin preguntarte confiaría. Con el correr del tiempo te fuiste alejando, como quien parte poco a poco y para siempre, dejando atrás lo que fue parte de tu vida, tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo queda en cero amor, y nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida, profunda la herida que deja ciega toda la ilusión. Que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo. Se escapa, se vuela, se esfuma tu amor. Con las manos tan vacías quedo. Como matar de un día para el otro lo que con tanto empeño he protegido, y quedarme con mis sueños en pedazos,

radio con más frecuencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si la ves, por favor, amigo, dile que vuelva, que yo sigo en el mismo lugar, aguardando por ella. Háblale del amor que una vez nos juramos. Dile que mi corazón llevo su nombre grabado. Se convenció y en cuatro tardes